Expatriado soy. Expatriado soy. Expatriado soy. Soy. Expatriado soy. Brindo de sí un pintor por la escalera y la brocha. Toda la gente me rocha que no hay maestro mejor. Hermosas como un primor dejo murallas y rejas. Tengo la mano pareja para poner el color. Y tengo un tarro de amor para chiquillas y viejas también. Expatriado soy. Brindo, dijo un campesino, cuando voy a las ramas por las ricas empanadas, por el malicioso vino. A la cueca soy ladino, la bailo con una escuela. Por esa linda chicuela le doy gracias a mi Dios. Brindo por mi gallinero, por gallinas y pollitos, y por todos los huevitos que junto en el ponedero. Me le montaría caballo con las alas, lo aleteo, con la escuela, lo espeleo, lo arrincono en una esquina. Expatriado soy. Expatriado soy.